vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana, situándonos en Perú. Finalmente se realizó la segunda vuelta, donde se produjo un resultado realmente muy particular. La diferencia, ganó finalmente Pedro Pablo Kuczynski, pero la diferencia que le sacó a la otra candidata, Keiko Fujimori, es de muy pocos votos. Estábamos hablando de 32.000 votos, ¿verdad? Más o menos. No, 39.000. 39.000 votos. Pero 0,25% de los que votaron. Exactamente. Y esto marca, yo creo que una tragedia para el Perú. Dos candidatos de extrema derecha, uno más en el aspecto económico y otro en el caso de Kuczynski y otro en el caso de Keiko Fujimori, arrastrando todo un pasado vinculado al horror y a la dictadura de su padre Fujimori, que está todavía detenido, y hablando también de lo que fueron las esterilizaciones, los asesinatos en masa del campesinado. Bueno, finalmente la campaña Kuczynski le salió bien, logró generar a último momento, porque no estaba dando bien en las encuestas, generar la atracción de votos de la izquierda. Verónica Mendoza, la tercera fuerza en la primera elección, decidió darle los votos a Kuczynski, y también sectores vinculados a la Central de Trabajadores e incluso algunas organizaciones de derechos humanos que dijeron todo lo que sea posible para parar la entrada de Keiko Fujimori es bueno. Ahora vamos a ver cuánto de bueno tiene esto con un candidato que está claramente situado en una posición neoliberal y que tiene el aval explícito de la Embajada Norteamericana de Perú. Y que en las elecciones presidenciales en que ganó Ollanta Humala apoyó a Keiko Fujimori. Claro. O sea que es muy, muy curioso esto. Es realmente el voto al mal menor. Si es que es menor. Sí, este es el problema. Es que los dos son muy malos, y de los muy malos, yo creo que lo que se ha elegido es no volver, por lo menos, al pasado de lo que fue el terror y los asesinatos del fujimorismo, ¿no? Sí, cuando vemos estas elecciones también uno se pregunta cuánta responsabilidad tienen estos resultados Ollanta Humala, ¿no? Que asumió en su momento en Perú, despertando bastante esperanza, no solamente en el pueblo peruano, sino en América Latina, y al muy poco tiempo quedó al descubierto que era un político tan convencional como cualquier otro. Y hay que recordar que durante su gobierno también hubo hechos muy grandes de represión, y que Ollanta Humala no renegó para nada de esa alianza del Pacífico o de los gobiernos de derecha, ¿no? Es una pregunta que habría que hacerse, porque tampoco Ollanta Humala generó ninguna opción a esto que, como vos decís, Carlos, es muy malo, pero de lo muy malo ganó tal vez lo menos malo. Y tal vez por eso mismo desapareció como fuerza política, uh-huh. la fuerza, no presentó candidato. Sí, acá lo que pone en cuestionamiento todo esto, que ya se viene repitiendo en otras elecciones en países de América Latina, es por qué la izquierda o los sectores populares, progresistas, no logran generar una alternativa para no tener que caer en esto que es trágico. Digamos, que un votante de izquierda tenga que votar a un tipo como Kuczynski es trágico. Porque después Kuczynski te puede decir, bueno, vos me votaste, yo ya sabías lo que yo pensaba y el plan que yo tenía en lo económico, en lo político, en lo militar. Y me parece que además esto vuelve a poner en cuestionamiento la democracia burguesa, la politiquería burguesa, esta sensación de que cada 4 años o cada 6, según los países, se soluciona o se puede llegar a solucionar algo poniendo una boleta en la urna. Realmente me parece que esa es la consecuencia más explícita de esto, que el pueblo peruano tendrá que ver ahora cómo se aguanta los embates que va a hacer Kuczynski en medidas económicas que no van a ser a favor de los sectores populares, seguramente. Sí, estoy de acuerdo. Lo hemos hablado siempre en este programa, que estas democracias mal llamadas representativas no representan al pueblo. Se eligen representantes basados en los medios de comunicación, basados en muchísimo dinero. La izquierda nunca puede llegar, pasa en Guatemala, pasa en otros países, ni siquiera a ser escuchada. Ni siquiera, aunque haya un frente amplio como sucede de izquierda, que pretende llegar a unas medidas populares, no tiene opción. No, es imposible bajo estas democracias. Si no se lucha por una constituyente, como se hizo en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia, una constitución nueva donde haya la posibilidad de que sectores de izquierda unidos lleguen a ser escuchados por el pueblo, es imposible. Siempre van a estar ganando el malo, o como decía Leandro, el menos malo, la más mala, que era Keiko Fujimori, que es el terrorismo de Estado. Por lo menos ahí hay conciencia y no gana la más mala. Sí, eso es lo más positivo de todo esto. La gran movilización que generó en su contra Keiko Fujimori. Digamos, eso es lo más rescatable de este proceso, que hay por lo menos una memoria en ese sentido. Pero con un detalle, que Keiko Fujimori va a tener la principal bancada en legislativa. Es la primera fuerza en el legislativo y la segunda es la de la izquierda, de Verónica Mendoza. O sea que Kuczynski no tiene nada prácticamente. Está tercero o cuarto en la bancada parlamentaria. O sea que va a tener que hacer pactos para gobernar con esa derecha terrorista de Estado. Digamos. Es muy probable, porque ya la había apoyado en las elecciones anteriores. Claro. Ahora, ¿a la izquierda qué le queda? La calle. La izquierda tiene poder de movilización, esto se ve en todos los países, no gobierna, pero sí moviliza, sí puede presionar, pero el problema es que, y ahí está lo que creo que hay que cuestionar, la presión que se hace en la calle después termina en lo electoral. Uh-huh. O sea, el canal que te ofrecen para perfeccionar la presión que vos haces en la calle es la vía electoral, y ahí te meten en un callejón que ellos manejan muy bien, con mucha ductilidad. Reconozcamos que hubo una década en donde el propio Hugo Chávez proponía que esta etapa fuese de estas características, que más aún negoció, justamente ayudó a negociar que en Colombia hubiese un proceso de paz después de un conflicto social y armado de más de medio siglo. Sí, ¿no? Pero con una constituyente. No, claro. Como hicieron en Venezuela. Está bien. Constituyente que constó años, no, que juntaron cierto a todos los sectores sociales. Y además con la idea de que fuese no una democracia representativa, sino participativa, de lo justamente la posibilidad de que haya revocatorios que hoy están en discusión por la derecha, precisamente en Venezuela, es producto de esa constituyente. Claro, gobiernos de movimientos sociales, como el de Bolivia, es que no tienen nada que ver. Esas constituciones tienen las voces de los movimientos amplios de la sociedad, de los movimientos ecológicos, de los movimientos de mujeres, uh-huh, de los movimientos de derechos humanos. campesinos, campesinas. No tiene nada que ver. Sí, pero también hay que ver que tienen estos gobiernos, que verdad, que, como vos decís, durante una década o más de una década se generaron así, también tienen los días contados después. O sea, no perduran. O sea, acá lo único que ha perdurado en este continente es la Revolución Cubana. Y esto es lo que hay que también decir. ¿Y por qué perduró esa revolución? Porque fue una revolución integral. Se derrotó política, económica y militarmente al enemigo. Entonces, bueno, ahora me pueden decir, pero ¿cómo vamos a hacer una revolución cubana? Bueno, tenemos un modelo, por lo menos. Si no existiera eso, no diría nada, pero es un modelo. Y me parece que es el modelo que ha probado, que aguanta, 57 años, por lo menos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Si queremos escuchar música, esta vez el trovador revolucionario peruano, Walter Humala. La canción Desolación. Esta noche yo les pido, por favor, esta noche yo les pido por favor, para cantar la canción que antaño me hizo vibrar al corazón. Negra del alma se llama, para cantar la canción que antaño me hizo vibrar al corazón. Negra del alma se llama. De tanto cantar ligero me alegre de la choza en el sausal, donde sembré una flor que marchitó. Ay, corazón, no sufra. De la choza en el sausal, donde sembré una flor que marchitó. Ay, corazón, no sufra. Trajo de vuelta mis pasos, dándome en desolación, para castigar en mi fe con tu proceder. Ay, palomita, ¿qué has hecho? Dándome desolación, para castigar en mi fe con tu proceder. Ay, palomita, ¿qué has hecho? Mi guitarra está penando tu ausencia. En esta serenata, evocando la pasión que nos marcó. Negra del alma, ¿qué has hecho? En esta serenata, evocando la pasión que nos marcó. Negra del alma, ¿qué has hecho? Bueno, y ahora vamos a hablar de Argentina, donde esta semana ha habido varias nuevas oportunidades dadas por el macrismo para que nos demos cuenta de que están basados en un plan que no viene por 4 días, sino que se afianza a pesar de las respuestas, las resistencias y de las broncas que generan en la calle. Esta vez hubo alternativas de todo tipo. Por un lado, el tema de la decisión de la Corte Suprema de impugnar la posibilidad de que impugnar el derecho de huelga, de hecho, dando por cierto de que solamente los sindicatos reconocidos pueden convocar a una huelga y quitarle la posibilidad que las comisiones internas o los sindicatos de base puedan hacerlo. Eso a partir de una resolución de un caso ya siente antecedentes, y esto ha sido cuestionado obviamente por las organizaciones antiburocráticas sindicales y de izquierda que se mueven en el contexto del sindicalismo. La otra embestida tiene que ver con el tema de silenciar, censurar y acallar la posibilidad de que se denuncien datos sobre el blanqueo, vinculados a funcionarios o ministros o presidentes de este país que estén en chanchullos económicos. Esto tuvo que dar un paso atrás el gobierno. Ya había un artículo de una ley que imponía esto a los medios de prensa e incluso a los funcionarios en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero las críticas que recibió de los opositores y de organizaciones periodísticas han hecho que él por lo menos revise el tema este, aunque el proyecto, este proyecto, esta ley tiene otros aspectos realmente negativos. Sí, es parte de un proyecto de ley ómnibus que, valga la redundancia, quiere blanquear la ley de blanqueo, porque para eso lo que hace es que dice que es una ley para resolver los conflictos de los jubilados. Cuando hay demandas de los jubilados, que hay miles de demandas, ha decidido pagarlas, para lo cual necesita el dinero, entre otras cosas, del blanqueo, y además también la posibilidad de vender acciones que tiene el Estado, acciones que recuperó cuando recuperó la jubilación privada, y ahora el gobierno quiere volver a privatizarlas de alguna manera a través de este proyecto de ley, encubierto, como digo, con resolver los conflictos que tienen los jubilados. Un blanqueo que además no limita a que el presidente o que los funcionarios de los distintos poderes no puedan blanquear su dinero. O sea, está haciendo también de una especie de amnistía judicial para que nadie pueda enjuiciar al presidente que tiene cuentas offshore, para que la mitad o más del gabinete que también las tiene puedan ser encubiertos de alguna manera y no poder enjuiciarlos. Es toda una ley que está en debate en el Congreso y va a ser muy preocupante ver cómo se aprueba o no se aprueba. Sí, hay que ver qué hace el sector de tibia oposición, que es el que encabeza Sergio Massa, frente a esto, ¿verdad? Porque todavía no queda claro si lo va a apoyar o no, pero es evidente que, como ha venido funcionando el Parlamento últimamente, el macrismo debe estar pactando con, por ejemplo, con algunos personajes del Partido Justicialista y con, supongo que con el masismo, para que esto funcione. Pero por lo menos ese punto, ese artículo de la ley, ¿cómo hace habitualmente el macrismo? A prueba y error. Tira algo que puede ser tremendo su resultado, y si pasa, pasa. Y si es muy cuestionado, lo modifican o lo tiran para atrás. En el caso de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de Vidal, también con el tema de evitar y considerar delito difundir las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses. Algo que es público, además es de salud mental para la sociedad saber cuánto ganan y cuánto tienen y cuánto han aumentado sus riquezas desde que llegaron a la política cada uno de los funcionarios. Pero evidentemente eso les complica la vida, porque la mayoría de ellos, entre ellos el presidente Macri, han pegado unos saltos increíbles en crecimiento económico en pocos años, ¿verdad? Sí, injustificado por otra parte. Claro. En el último año, que según sus declaraciones juradas, subió más del 100% su riqueza. Un laburante, un trabajador no le pasa eso, al contrario, bajó casi un 100% en su riqueza. Pero esto evidentemente tiene que ver con una práctica de meter la mano en la lata, como decimos en la Argentina. Otro tema grave, pero ya también preanunciado, es la entrada de Argentina como observador a la Alianza del Pacífico, a la reencarnación del ALCA. Esto es parte de lo que de alguna manera queda como el diagrama perfecto del plan de embestida regional de la derecha y del imperio. O sea, prolijamente cada uno de los que van, de los gobiernos que van cayendo en sus manos, van sumándose a la Alianza del Pacífico. También Michel Temer en Brasil ha anunciado prácticamente lo mismo. Y en este caso, bueno, ya sabemos lo que esto va a significar. Tratados de libre comercio, bilaterales, todo. Sí, creo que es importante, Carlos, cuando se habla de la Alianza del Pacífico, explicar lo que implica, porque seguramente, por supuesto, muchos votantes de Macri les debe parecer una formalidad, pero en realidad es liberar la economía y todo lo que hemos visto en estos meses que ha impactado tanto contra las pequeñas empresas, la pequeña industria. Con un acuerdo con la Alianza del Pacífico eso se va a profundizar y va a implicar más gente en la calle, más comercios cerrados, porque va a comenzar a entrar muchísimo mercadería sin impuestos desde otros países y hay que dejarlo bien en claro porque es sumamente peligroso con lo que costó, no solamente en Argentina, sino en muchos países de América Latina, ponerle un freno a ese ALCA que fue en su momento, más allá de que hay países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, pero hay que dejar en claro que es sumamente peligroso para la economía del país que Argentina, y más siendo una potencia regional argentina, ingrese a una alianza de ese tipo, ¿no? Sí, no, está bueno, pero este es el peaje que hay que pagar. Evidentemente Estados Unidos es lo que le interesa, le interesan dos aspectos, uno el económico que pasa por allí y el otro, el tema militar. O sea, por más desmentidas que se hagan de que no va a haber base militar en el extremo sur argentino, ya se dice que sí va a haber un observatorio para temas científicos, que en realidad cada una de las bases que instalan vienen con una excusa. Si no es una base humanitaria, es una base científica, pero los gringos se te meten. Y en ese sentido, tanto en lo que es la cercanía del acuífero guaraní en la zona de Misiones, donde se está hablando de una base en San Ignacio, y en Tierra del Fuego, vuelvo a decir, es peligroso por la inserción militar que eso provoca por parte de Estados Unidos. Bueno, vamos a dar alguna buena noticia, ¿no? En respuesta a la lucha popular. En Argentina se desestimó la propuesta del gobierno de Macri de Mi Escuela Saludable, que era un proyecto donde iban a ir a las escuelas a dar cursos de la comida sana. ¿Y saben quién lo iba a hacer? Pues Monsanto, la Coca-Cola, Syngenta, todas aquellas multinacionales que contaminan el planeta, contaminan la alimentación, iban a dar este curso. Así que bueno, gracias a la lucha popular, hay un juez que dijo que eso era inviable y se fue para atrás. Así que bueno, hay que seguir en las calles y hay que seguir protestando contra todas estas barbaridades que hace este gobierno de Macri. Sí, en ese sentido, esta semana ha habido muchas movilizaciones, entre ellas la del gremio de prensa, multitudinaria columna, la de los trabajadores de prensa de todo el país, en Buenos Aires, reclamando contra los despidos y contra la política de atropello que está generando el gobierno también contra ese gremio. Y también ha habido cortes en la Panamericana, en la ruta Panamericana, por parte de muchas empresas a las cuales han echado gente y han empezado algunas huelgas importantes, entre ellos en un establecimiento donde Macri se sacó hace muy poco de una foto con los trabajadores que parecían que estaban todos felices, que es Cresta Roja, un frigorífico vinculado a la industria de la carne, que tiene un montón de despedidos y estos son los que de alguna manera están peleando. En donde Macri anunció precisamente el veto a la ley antidespido. Hay que recordar que varios obreros de Cresta Roja hoy están encadenados en uno de los ministerios como forma de protesta. Sí, pero recordar también que gracias a las luchas los tarifazos se están yendo atrás en provincia y que se está luchando para que en capital también se puedan tirar abajo los tarifazos grandes de luz, gas, agua que ha hecho este gobierno. Vamos a escuchar un poco de música. Gabo Ferro, Soy todo lo que recuerdo. Más cansados cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y ahora vamos a hablar de Colombia, donde prosigue con mucha fuerza el paro agrario. Ya van varios días de este paro lanzado por la Cumbre Agraria, la Minga Agraria Étnica y Popular, que abarca cortes de carreteras, movilizaciones en toda la extensión del territorio colombiano y también en las grandes ciudades, donde se han sumado también los camioneros, algo que a Juan Manuel Santos lo ha puesto muy molesto, y de hecho ha reaccionado planteando que incluso está dispuesto a desalojar violentamente, o sea, con la fuerza militar, los cortes de ruta. Ya se han producido 3 muertos, 4, porque 3 en las rutas del movimiento indígena, la mayoría de ellos, y un estudiante que resultó muerto en una protesta en Bogotá. Pero tenemos un informe de los compañeros de Colombia Informa, con los que estamos hermanados informativamente en estos días de la Cumbre Agraria, y que vamos a escuchar, que nos mandan allí un completo panorama de lo que está ocurriendo con este paro agrario. Hoy es 9 de junio del año 2016. Yasmín, buenos días, bienvenida al Informativo Nacional. Nos alegra saber que en Colombia diversos sectores se siguen uniendo a esta movilización, a este paro. Hemos visto que en todos los territorios colombianos la gente se sigue movilizando. pero importante lo que viene haciendo la comunidad en Antioquia, que a pesar de los hostigamientos del SMAT, que a pesar de las amenazas de los paramilitares, están ahí parados firmes. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para cada uno y cada una de nuestros compañeros y compañeras que se encuentran en las calles y en las carreteras. Darles un feliz 11 día de Minga Nacional. Continuamos en Minga, seguimos en Minga y esperamos que el gobierno por fin nos pueda escuchar y nos pueda dar soluciones reales, soluciones nacionales a nuestros problemas nacionales. Bueno, Yasmín, Carlos, pues a pesar de que el gobierno ha intentado dividir y fracturar este proceso de unidad nacional, pues la Minga y la cumbre se mantiene en unidad y con propuesta. Carlos, ¿cuál es esa propuesta que la cumbre le ha hecho al gobierno nacional para continuar el diálogo? Bueno, nos encontramos a 11 días de haber iniciado la Minga. Eso, por supuesto, como ustedes ya lo decían, hay que celebrarlo, hay que gritarlo, hay que decir con fuerza que la Minga sigue creciendo, se sigue sumando más gente. Por supuesto, la reacción del gobierno no es de extrañar. Intenta dividirnos, intenta a través de sus medios y de su maquinaria mediática plantear supuestas fracturas. Ante eso ha habido una respuesta, ya se instauró o se planteó ya de una vez en firme una mesa unitaria de negociación con el Estado, un pliego que se viene trabajando en unidad en medio de la diversidad de la Minga, pero que se viene trabajando. Se ha planteado una mesa para discusión del tema indígena, otra mesa para la discusión también con pueblos negritudes, campesinos, con sectores sociales. La propuesta es que sea en Cali. Así que en este momento venimos en una jornada, especialmente la noche de ayer y el día, durante todo el día de ayer, en fuertes negociaciones con el gobierno, tensionando, posicionando nuestros mecanismos de negociación. Y bueno, la Minga en ese sentido ha venido dando una pelea fuerte ante un gobierno que, como decía anteriormente, no era de esperar otra cosa. Ha tratado, por supuesto, no solamente de invisibilizar nuestra voz, sino también ahora se nos plantea una nueva etapa en esta Minga de fuertes represiones, a la que estamos, por supuesto, preparándonos. ¿Quiere decir entonces que se le está cayendo la máscara, el discurso de la paz a este gobierno, Carlos? Pues evidentemente siempre ha sido una falsa ese negocio, ese discurso de la paz, pero por otro lado del garrote, en hechos concretos se está evidenciando. Es tarea nuestra evidenciar y hacer cada vez más fuerte a nivel nacional e internacional esa doble careta y esa farsa de una paz, pero por otro lado negociando con las transnacionales, de una paz pero metiendo el ESMAD, metiendo la policía, metiendo el ejército, de una paz invisibilizando las voces del pueblo. Aquí estamos en un grito popular negociando con el mismo gobierno y, por supuesto, evidenciando que esa paz supuesta de la derecha no es ninguna paz ni ningún posconflicto. Yasmín, entonces, ¿esta movilización es contra la paz? Para nada, Eduardo, para nada, Carlos, para nada, compañeros y compañeras. Nosotros en los puntos de concentración, en los puntos de movilización, estamos desarrollando una propuesta de paz. Estamos construyendo una propuesta de país para la vida digna. Cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros actos son actos de paz. Queremos la paz y trabajamos por ella día a día. Bien, amables oyentes, de esta manera damos la bienvenida al Informativo Nacional. Balance Nacional, propuestas y acuerdos. Bien, en el Balance Nacional que presentamos hoy en el Informativo Nacional, pues nos permitimos presentar a todos nuestros oyentes el más reciente comunicado oficial emitido por la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. ¿De qué se trata, Carlos? Bueno, los compañeros, las compañeras de la mesa de trabajo que viene buscando la negociación con el gobierno nos envían el siguiente comunicado. Se avecina un desastre por arremetida de fuerza pública a la Minga Nacional Agraria en todo el país. Ese viene acompañado de un numeral SOS Minga Nacional para que podamos también tuitearlo y enviarlo por las redes sociales. Esto se realiza en Santander de Quilichao, Cauca, 8 de junio de 2016. Informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación. Dos puntos. El acuerdo firmado por el ministro del Interior, Juan Manuel Fernando Cristo, y ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, no es con la Comisión Política de esta Minga Nacional de la Cumbre Agraria. pues ni siquiera se han sentado a instalar con nosotros y nosotras la mesa única de negociación. Por tanto, las comunidades campesinas, negras e indígenas representadas en la cumbre agraria, que son el país movilizado, no despejarán las vías, incluyendo varios tramos de la vía panamericana, hasta que no se instale con las garantías de derechos humanos mencionados en múltiples ocasiones. Primero, la Minga Nacional, desde el momento en que fijó su hora cero para el inicio de las actividades de movilización y protesta en todo el país, ha estado esperando que el Gobierno Nacional brinde las garantías necesarias para la instalación de la mesa de negociación. Hemos transmitido a través de garantes de la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas y la Iglesia Católica el mensaje con los requerimientos de garantías para que la instalación de la mesa única de negociación se pueda realizar y no hemos recibido respuesta que exprese la voluntad política del gobierno. Segundo, pese a los ingentes esfuerzos y las propuestas realizadas, el gobierno del presidente Santos se apresta a un asalto militar sobre las manifestaciones, prefiriendo el uso de la fuerza represiva y tratamiento de guerra que generará heridos y muertos sobre los manifestantes. Le hacemos responsable de los hechos que se presenten. Tercero, las comunidades movilizadas hemos manifestado la decisión de continuar resistiendo con todas las fuerzas de la Madre Tierra en los mismos puntos donde nos encontramos, defendiendo la dignidad, los derechos históricos y políticos que nos han sido negados por el gobierno de Juan Manuel Santos. Asimismo, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para la protección de nuestras vidas. Cuarto, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de carácter humanitario y voluntarios al acompañamiento, la veeduría sobre la violación de los derechos humanos que se puedan presentar en estas circunstancias. Quinto, hacemos nuevamente un llamado urgente al gobierno de Colombia para instalar la mesa de negociación de manera inmediata. Es inadmisible que un gobierno que está hablando de paz le dé tratamiento de guerra a las comunidades campesinas, étnicas y populares del país. Comisión política con todas las organizaciones que la conforman. La Minga continúa. Voces regionales. Así va el paro. A los oyentes del Informativo Nacional les anunciamos que iniciamos estos reportes regionales desde el departamento de Antioquia, donde a pesar de las dificultades que se han presentado, los campesinos, las campesinas y todas las comunidades que allí se encuentran siguen paradas, siguen movilizadas y siguen mostrando su fuerza y su berraquera en esta movilización. Este es el reporte que nos llega entonces de la situación allí, donde la gente sigue con la fuerza, la energía y la alegría en esta Minga Nacional. Compañero, bueno, ¿cómo están? Les habla un líder del Congreso de los Pueblos desde el departamento de Antioquia. Nos hemos movido en estos momentos de punto, el cual nos alegra mucho porque se han sumado muchos compañeros campesinos. El paro ha ido creciendo, ha ido ganando fuerza. En estos momentos estamos contentos porque hemos visto la respuesta de nuestros compañeros campesinos, lo cual también nos preocupa mucho porque de parte del ESMAD hemos visto algunas situaciones de agresión, algunos comportamientos de intimidación hacia los compañeros campesinos y hacia nuestros jóvenes. Por lo tal, hacemos el llamado al gobierno nacional para que se brinden las garantías y podamos ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica desde el punto de concentración en el cual nos encontramos. Y también pedimos que se investiguen todas esas acciones que están siendo ocasionadas por el ESMAD para violar nuestros derechos a la libre protesta, a la protesta pacífica. Hola, soy un líder del Congreso de los Pueblos y hoy hemos llegado a Porrecito luego de estar en otros sitios de concentración y hoy solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta alerta en lo que pueda pasar en nuestro territorio antioqueño por la forma represiva y beligerante con que ha venido actuando el ESMA en contra de la protesta social y en sí de los líderes sociales. Hacemos esta denuncia porque hemos recibido amenazas e intimidaciones por parte del ESMA, la forma represiva en que se están presentando a los líderes, a las comunidades, no solamente trata de agresiones físicas, sino que también hay agresiones verbales e intimidación con los cascos que utilizan, intimidación con los escudos, intimidación con los palos. Mientras el gobierno intenta dividirnos y mandar mensajes de división, de fractura del movimiento popular, de la Minga Nacional, aquí nos llega un mensaje de una compañera Yucpa, de una líder indígena desde Valledupar. Buenas tardes, compañeros. Un saludo muy fraternal desde el pueblo Yucpa. Mi nombre es Desnea Saavedra, cabildo gobernadora del pueblo Yucpa. Pues aquí los pueblos unidos venceremos. Y los pueblos indígenas acordamos de que esta minga se diera en todo. Yo pertenezco a la Macronorte y aquí la Macronorte también estamos en minga y ya llevamos también los mismos días aportando desde nuestra espiritualidad. Tenemos que buscar la unidad. La unidad es lo que nos ha dado la fuerza. Lamentamos realmente la muerte de los compañeros que perdieron la vida en esta lucha. En ello nos unimos, el pueblo Yucpa nos hemos unido, de igual también aquí la Minga, los cuatro pueblos que estamos reunidos a esta, desde lo espiritual también nos hemos unido y desde lo material, pues material físicamente también estamos posesionados aquí. Como autoridad sí les aconsejo que miremos bien este tema, si es que realmente que el gobierno nos quiere dilatar, nos quiere dividir, pero a pesar de todo confiamos en nuestra espiritualidad y seguimos en Minga en pie de lucha hasta que nos instale la mesa nacional, que fue nuestro propósito cuando nos reunimos, cuando fuimos a las comisiones políticas, esos fueron los acuerdos y por eso hoy tenemos que mantenernos esa posesión firme y ahí tenemos que mantenernos, compañeros, para poder lograr el objetivo de estas mingas, que estamos en todo Colombia, que a punto nuestro Dios nos acompañe y nos proteja. Y la Madre Tierra también desde nuestros territorios, desde cada uno de los territorios nos proteja. La Madre Naturaleza también nos proteja. Y ánimo, compañeros, si estos son cosas del gobierno, no prestemos atención. Mostrémosles la realidad que estamos unidos. Ánimo y fuerza, compañeros. ¡Upa! ¡Campesino! ¡Esta es nuestra causa! Campesino, campesino, compañero, compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Campesino, campesino, compañero, compañero, eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo. Eres el mejor amigo, compañero, compañero, eres el mejor amigo, compañero, compañero, eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros. Tú que riegas con sudor todo el campo a cultivar, siendo tan trabajador no te saben valorar. Tú que siembras con amor el verde de un cafetal, tú que siembras con amor el verde de un cafetal, y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor, y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor. Bueno, y ahora vamos a hablar de Venezuela. En el marco de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, de embestida contra el gobierno de Nicolás Maduro, se realizó una reunión del Consejo Político de el ALBA TCP, la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Caribe, en Caracas, donde asistieron ministros, cancilleres de distintos países del ALBA. Realmente fue una reunión muy interesante en cuanto a la contundencia que expresaron cada uno de los ministros o funcionarios que hablaron. Se destacaron entre ellos el canciller, el nuevo canciller de Ecuador, y también el ministro Quintana de Bolivia, planteando primero que la OEA ya no tiene ningún sentido, que las barbaridades dichas por el secretario Luis Almagro tienen que ver con una posición de intolerancia y respeto frente a un gobierno como el de Venezuela, que fue elegido por el voto popular y que además no había consultado absolutamente a nadie de los miembros de la OEA, y se largó por la propia, teóricamente. Pero tanto Quintana como el canciller ecuatoriano plantearon que hay que ir a la reunión de la OEA, la próxima reunión de la OEA, con la idea de ir como bloque, que los países del ALBA actúen como bloque y que den una respuesta como bloque, que no sea solamente Venezuela la que se defienda, sino que sea una política de una propuesta de ofensiva clara de los países del ALBA, cuestionando la permanencia de Almagro y también cuestionando la existencia de la OEA. Quintana dijo: la OEA padece de obsolescencia, está al borde de la extinción y no representa el sentir de los países de América Latina, que para eso tienen la CELAC, la UNASUR y el propio ALBA. Por si algo faltaba, Luis Almagro, a quien Maduro calificó de agente imperialista, se acaba de reunir con dos senadores republicanos y dos demócratas justamente para pedirle apoyo a su planteo contra Venezuela. O sea, transparenta que lo que le criticaban es absolutamente objetivo. Busca el apoyo allí donde sabe que lo va a encontrar y no precisamente entre los países latinoamericanos. Sí, realmente actúa como un verdadero cipayo Almagro, no tiene ningún problema de ocultar el tema, y además esto ha provocado en el propio Frente Amplio Uruguayo una controversia bastante grande. Hay sectores que lo siguen defendiendo Almagro y hay sectores directamente que han firmado una declaración planteando de que es un personaje nefasto para la política de integración latinoamericana. Igual el tema de fondo es las posibilidades de una negociación que está llevando adelante la UNASUR están muy complicadas internamente, porque la oposición venezolana se niega a un debate si no hay una aprobación del referendo revocatorio, como si esto fuese una decisión que no surge de los reglamentos que establece la Constitución venezolana, sino de una decisión política que le reclaman el referendo revocatorio para este año, porque si fuese el año que viene no supondría la realización de nuevas elecciones, sino la sustitución de Maduro por el vicepresidente. La oposición incluso dice que ya tiene 1 millón de votos reconocidos, pero eso el gobierno y el Consejo Nacional Electoral cuestionan eso, dicen que son votos, muchos de ellos con falencias y muchos de ellos inventados, incluso han encontrado varios muertos como votando, como suele pasar, ¿no? Pero igual es la primera recolección, que requiere pocas cantidades de votos respecto, sí. Son casi un poco menos de 200.000 votos lo que necesita. El tema es que para concluir y ratificar este revocatorio necesita el 20% del padrón, que son alrededor de 4 millones de firmas, y esto es lo que todavía que no tienen. Hablando del tema de la OEA, también es interesante ver, después de lo que pasó con Venezuela, que si tanto los países del ALBA o en su momento Ecuador había amenazado con retirarse de la OEA, que se llegue en algún momento a este corte con un organismo que también hay que dejar en claro que en la historia de América Latina ha avalado aberraciones, golpes de Estado, ha sido un organismo al servicio de la injerencia, y realmente sería, creo que, para viendo el panorama de América Latina con el avance de la derecha, que haya una postura fuerte de un grupo de países para romper con con este organismo sería muy esperanzador también para los que hoy están movilizados en las calles, ¿no? Sí, hablando de movilización en las calles, Venezuela, bueno, todos los días hay una gran movilización, pero es interesante destacar la de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que es un organismo popular que se formó precisamente para luchar contra el desabastecimiento, pero también contra una lacra que rodea el desabastecimiento, que es el bachaqueo, que es la gente que compra una cantidad grande de artículos, prepotentemente se ponen las colas, son mafias organizadas, y se llevan los productos que deberían ser repartidos entre cada uno de los que hacen la cola y los venden al doble sus propios vecinos. Esto no es una cosa improvisada, es un planteo mafioso, y frente a eso los CLAP se han organizado en cada barrio, en cada lugar. Me hace recordar mucho a los CDR cubanos. Son propuestas que surgen de los consejos comunales, por ejemplo, y bueno, han hecho una movilización muy grande en las calles de Caracas, reafirmando su idea de pelear contra todo esta política que intoxica a la sociedad venezolana, y también reafirmando su defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Me parece interesante que vayan surgiendo estos organismos, ¿no? Y también es interesante que surjan organismos de este tipo, porque en Venezuela la mayoría de las experiencias que se ponen en manos del pueblo funcionan mucho más que cuando el Estado está metido, y sobre todo también estos CLAP son una alerta grande y una advertencia contra la burocracia, porque hay que reconocer que dentro del Estado venezolano hay una burocracia muy grande que también está metida en estos negocios oscuros para desviar los alimentos a donde tienen que ir. Y realmente en Venezuela las experiencias que hemos conocido que tienen que ver con una que las desarrolla principalmente el pueblo son las que funcionan, tal vez de una manera más lenta en otros tiempos, pero es lo que funciona. Sí, recomendamos en ese sentido leer las notas que está mandando nuestro compañero Marco Teruggi desde Venezuela, un compañero vinculado fuertemente en lo informativo a los consejos comunales, porque realmente son notas críticas, interesantes, en el sentido de las quejas que hay también de la gente chavista contra estos burócratas que están trabando el avance del proceso, ¿no? Bueno, escuchemos un poco de música. Trovador Alejandro Filio de México y Silvio Rodríguez, Brazos de Sol. Maldigan, si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor a que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Que resbalan por sus hombros y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante, por un instante de tono azul. Y es que no importa que digas noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de la actitud de Chile frente a Bolivia por las aguas del manantial de Silala, aunque para Chile no es un manantial, sino que es un río internacional. Lo que hizo Chile es ganarle de mano a el presidente Evo Morales, que había planteado que estaban estudiando la posibilidad de llevar el conflicto por el Silala a La Haya, y Chile se adelantó, lo presentó diciendo que era un río internacional y que por lo tanto podían compartir sus aguas y por lo tanto no le debían nada a Bolivia. La respuesta de Bolivia fue hacer una contrademanda también en La Haya, a cortar los tiempos porque lo querían hacer en más tiempo, planteando que hay un robo de las aguas de este manantial porque hay obras civiles que se hicieron en 1908 por el cual desviaron las aguas de este del Silala y llevaron a se utilizaban para un ferrocarril que tenía en Chile y después para otras empresas en Chile, al punto tal de que Chile en 1950 decidió que iba a pagarle por estas aguas a Bolivia, pero nunca se llegó a acordar cuál era el monto que había que pagar, pero es como un reconocimiento de que eran aguas desviadas y utilizadas por Chile. Bueno, este es el conflicto que hoy está nuevamente en danza y que Bolivia incorpora y suma al conflicto por la salida al Pacífico en el Consejo, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sí, además son unas aguas que se las llevan para los yacimientos de las minas de cobre, o sea que son cientos y cientos de mililitros de agua, sí, que están vaciando la mina de Chuquicamata y además para otras empresas también que tiene Chile en la zona. Ahora, lo más nefasto de la política chilena, de la señora Bachelet, recordemos, elegida con los votos de la izquierda, porque esto hay que recordarlo, porque no llegó por un golpe de Estado la Bachelet para llevar adelante una política reaccionaria de este calado, es que ha logrado unir, como hacía Bush en su momento, con un discurso patriotero, a todas las fuerzas políticas de derecha Chile, y para los cómplices de izquierda que siguen todavía con el gobierno de la mayoría, Esto también es algo que tiene que revisar el Partido Comunista Chileno, que sigue todavía pegado a la señora Bachelet y amparando una política reaccionaria y de antiintegradora en los latinoamericanos, como esta lucha contra las pretensiones muy claras de Bolivia de salida al mar y de defensa del Silala. Lo que pasa es que está en realidad contra las cuerdas Chile, por eso toma estas actitudes de aliarse con todas las fuerzas para demostrar frente a Bolivia, frente a la legitimidad y legalidad de sus reclamos, mostrarse unificado todos los bolivianos frente a, por ejemplo, el tema de la salida al mar o el robo y la falta de pago de las aguas del Silala, ¿no? En lo interno Chile, también decir esto, que esta semana se han ocupado más colegios secundarios, se han ocupado facultades, y este día jueves pasado ha habido una gran movilización estudiantil y un paro multisectorial en demanda de reivindicaciones tanto estudiantiles como obreras que se están planteando contra el gobierno. Y denunciar de vuelta a la represión que ya recuerda los tiempos de la dictadura de Pinochet precisamente a estudiantes en estas marchas, y esta chica que fue torturada y torturada en comisaría, una estudiante. O sea, una estudiante secundaria que la sacaron del colegio que estaba ocupando y la torturaron tremendamente. Una policía, una carabinera mujer, le quebró el brazo directamente. Y bueno, esto está pasando en el Chile de la señora Bachelet. Yo quiero ser muy enfático en esto porque después, cuando viene el golpe de derecha, van a decir que pobre señora Bachelet, pero en realidad Bachelet está ya generando la apertura, la luz verde para que la derecha se haga con el poder en Chile. Es otra menos mala de lo que hablábamos antes, la menos mala. Pero teníamos que hablar de lo que ha sucedido en Ecuador con también este documental que sacó Telesur, donde dan las claves de los agentes de la CIA que han estado interviniendo en Ecuador para derrocar a Correa. Sí, hay un material realmente de periodismo de investigación, claramente de Telesur, donde revela por primera vez algo que también se había comentado en su momento, que es la implicancia de la CIA a través de Mario Pazmiño, un militar retirado que fue director de inteligencia de Ecuador, en momentos en que se produce aquel bombardeo, invasión de territorio por parte de Colombia contra el campamento de la FARC de Raúl Reyes, lo que se descubre es que este Mario Pazmiño había armado y se había conectado a través de su pertenencia a la CIA con el gobierno colombiano y facilitó las coordenadas para este ataque que le costó la vida a Raúl Reyes, el alto dirigente de la FARC. Pero además de eso, está implicada también la jefa de la CIA en Ecuador, en su momento, que era Leila Haddad Pérez, una mujer que fue expulsada cuando llegó Rafael Correa, y que ahora vive en Estados Unidos bajo protección de la CIA, obviamente. Y también está implicado Clever Jiménez, que es un asambleísta de derecha de Ecuador, Karen Holligan, reclutada por la CIA según señala el video, y es directora de Relaciones Públicas del Instituto Interamericano para la Democracia actualmente, César Ricaurte, que dirige la Fundamedios, una organización que se escuda en la defensa de la libertad de expresión, y es una de las organizaciones que hostilizó a Rafael Correa y al gobierno de Ecuador durante toda la campaña electoral, acusándolo de violar la libertad de expresión. O sea, hay un entramado de agentes de la CIA, algunos ya fuera de Ecuador y otros permaneciendo en el territorio, que evidentemente lo han hecho a decir a Correa estos días. Contra todo esto estamos luchando desde hace bastante tiempo, y a pesar de eso logramos avanzar en algunos proyectos importantes del proceso revolucionario ecuatoriano. Este Pazmiño es el que tenía información previa de los bombardeos que se iban a hacer en el campamento de la FARC, informó a la embajada de los Estados Unidos, pero no le informó al gobierno de Ecuador, motivo por el cual Correa lo expulsó de las Fuerzas Armadas, precisamente, y de ahí viene un poco el resentimiento y la vinculación, en realidad ya era de antes, de la vinculación con la CIA de este hombre. Y la otra cosa que me parece muy interesante decir es que Correa, en el 31 de mayo, declaró en su programa de radio una cosa que es muy interesante para la Argentina, porque dijo que él, que ya no se va a poder presentar a la reelección, a la reelección en el 2017, el próximo año, le ha pedido a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas un compromiso ético de no tener cuentas en el exterior, cuentas offshore. Esto es casi una broma vista desde Argentina, que en donde el presidente y la más de la mitad del gabinete son precisamente aspirantes a ese tipo de cuentas. Sí, no, está claro que esto de los offshore ha recorrido todo el continente, digamos. La mayoría de los funcionarios de los gobiernos actuales, en algunos casos se ha descubierto y en otros está bastante ocultado, pero la mayoría han incursionado en el tema de las cuentas offshore. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar a la trovadora chilena, joven y muy militante, Camila Moreno. El tema Cae y Calla. Deja que me vaya por siempre. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente. En estos días se conoció que en Tel Aviv hubo un tiroteo intenso donde murieron 4 israelíes y 10 personas resultaron heridas en un shopping, en un centro comercial en el centro de Tel Aviv, que este lugar quedaba a pocas cuadras del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Israelíes. de Israel. Los autores fueron dos palestinos que estaban vestidos como judíos ortodoxos y generó una conmoción muy grande. Estas dos personas fueron atrapadas por la policía israelí y debido a este hecho que sucedió, Israel suspendió los permisos a 83.000 palestinos para ingresar y participar en el mes de Ramadán, que se está desarrollando por estos días. Estos dos atacantes eran primos de 20 años procedentes de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania, y hay que recordar que este hecho ocurre en el medio de todavía la represión de Israel en Al-Quds, donde está la mezquita, la tercera mezquita en importancia para la comunidad islámica en el mundo, y que desde octubre pasado el ejército israelí ya asesinó a 200 palestinas y palestinos. En muchos casos, y lo hemos visto en videos, son asesinados y después las fuerzas de seguridad dejan al lado de ellos un cuchillo. También desde octubre 30 israelíes murieron por ataques de palestinos. Y siempre hay que recordar que estos hechos, si bien lo que ocurrió en estos días ahí en Tel Aviv todavía no se conoce demasiado y la información que se estuvo dando es a través de la Fuerza de Seguridad de Israel, hay que recordar siempre que muchos de estos hechos ocurren y se deciden los palestinos a hacerlo frente a la desesperación que tienen de vivir en un territorio ocupado hace casi 70 años. No es casual que sean de Hebrón los dos atacantes. Hebrón es una ciudad mártir de Palestina, en el sentido de que los habitantes son permanentemente hostilizados, escupidos, golpeados, tiroteados por los colonos que los rodean por todos lados en las casas que todavía permanecen de los palestinos. Hay que recordar que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu estaba en Rusia, volvió a Israel y en estas horas va a tener una reunión con todos sus ministros para decidir qué va a hacer después de este ataque en el centro de Tel Aviv. Esperemos, aunque es muy difícil, que no implique un bombardeo masivo a Gaza, como Israel siempre encuentra cualquier razón para bombardear Gaza y arrasar con todo. ¿Qué hacía con Putin, Netanyahu? ¿Negocios? Sí. Esto también hay que anotarlo, ¿verdad? Porque para los que siguen imaginándose un Putin distinto, finalmente Putin, como los chinos, hacen negocios. También Syriza se reunió con los israelíes y tiene un pacto con Israel. Sí, la izquierda Grecia, en Syriza y Grecia también. Está claro. La izquierda que hace los ajustes. Del Fondo Monetario la izquierda Internacional. Ajustada. ¿Qué más? También tenemos unas declaraciones del presidente de Turquía, que es una persona que no tiene muchas diferencias ideológicas con Macri o con cualquier presidente de derecha de América Latina, que días atrás Recep Tayyip Erdogan aseguró que las mujeres que no tienen hijos para apostar por su carrera laboral niegan su feminidad, quedan incompletas y son solo media personas. Erdogan dijo que una mujer que renuncia a la maternidad diciendo estoy trabajando está en la práctica negando su feminidad, y también afirmó que las mujeres que rechazan la maternidad y las tareas del hogar supone que ellas pierden su libertad. Le falta algo y es mitad persona. No importa cuánto éxito tenga en el mundo de los negocios, dijo Erdogan, que deja al descubierto su pensamiento reaccionario. Hay que recordar que Erdogan, su partido, el AKP, es un partido islamista que está muy vinculado a los hermanos musulmanes y a las interpretaciones más ortodoxas del Islam, y con esto retoma algo que había dicho su esposa meses atrás, diciendo que la mujer en Turquía debía estar en la casa cuidando a la familia, cocinando, y es un pensamiento no solamente de Erdogan, sino ideológico del partido AKP, y también en estos días algunos analistas plantearon que entre los planes que tiene el AKP y Erdogan es repoblar o poblar todavía más Turquía. Entonces convocan a esta unidad familiar, a que la mujer esté en la casa, que tenga muchos hijos para poder seguir poblando Turquía. Y expulsar más a los kurdos. Sí, y a otras nacionalidades que también hay en Turquía. Bueno, hay que recordar que esto es el mandato patriarcal de la sociedad occidental. Esto nos animarían a decirlo muchísimos presidentes, como vos decís, que son reaccionarios y de derechas, no se animarían a decirlo públicamente porque saldrían los movimientos feministas a rebatirlo. Pero es un mandato, es el mandato de la Iglesia Católica, es el mandato de los poderes patriarcales. O sea, la mujer que en se en este deje, caso de la mezquita ortodoxa deje, también. Que se deje de pensar que puede tener otro rol que no sea el de madre. Y además, en el caso de Erdogan, se suma toda la lucha de las mujeres kurdas. Uh-huh. O sea, no hay que olvidar que las guerrillas de Kurdistán, del PKK, tienen una mayoría de mujeres, que hemos hablado y vos uh-huh. has hablado mucho, Leandro. Entonces, están con mucha preocupación de que se extienda también la lucha de las mujeres anticapitalistas, antipatriarcado. Hay que recordar que Turquía es un país que no se conoce mucho, pero que hay muchísimos casos de femicidio todo el tiempo. Después de estas declaraciones de Erdogan, la plataforma contra los asesinatos de mujeres, un grupo contra la violencia de género, convocó a protestas en Estambul y Ankara bajo el eslogan "La mujer es mujer, es mitad solo en tu mente", por criticando a Erdogan. Y también la secretaria general del sindicato izquierdista DISC, Arzu Cerkezoglu, pidió a las mujeres luchar contra este tipo de mensajes, por lo que dijo Erdogan. Así que, bueno, es un poco la ideología que hoy rige en Turquía, es la que todos los días sale a defender el presidente Erdogan. Que además defiende el terrorismo de Estado Islámico en Siria. Sí, eso es. Hay que recordar que también el gobierno Erdogan está denunciado por permitir que el Estado Islámico tenga mercados de esclavas, mercados de mujeres en territorio turco, sobre todo en la frontera con Siria. Y hablando de Erdogan y de lo que es, también días atrás el presidente de Siria, Bashar al-Assad, dio un discurso en la Asamblea Nacional y denunció a Erdogan por ayudar a los terroristas en la ciudad de Alepo, la ciudad de Alepo ubicada en el norte de Siria, una de las ciudades más importantes, que hoy es el campo de batalla donde está el ejército sirio, están las milicias kurdas, está el Estado Islámico, el Frente Ansarut, está Hezbollah, todos tratando de derrotar a estos grupos terroristas como es el Frente Al-Nurra y el Estado Islámico. Al-Assad dijo que Alepo será la tumba de las esperanzas y los sueños de Erdogan, porque Erdogan y el gobierno de Turquía está acusado de permitir el ingreso de terroristas hacia la ciudad de Alepo, y el presidente de Siria denunció que Erdogan intenta colocar a los hermanos musulmanes en el poder de Siria. Al-Assad también dijo que los actuales conflictos regionales en Medio Oriente tienen lugar entre los países que obran para preservar su soberanía y su independencia y otros países que actúan para satisfacer los intereses de otros protagonistas en detrimento de los pueblos. Al-Assad acusó a sectores de la oposición siria de imponer precondiciones, apoyar el terrorismo y obstaculizar las esperanzas para lograr un cese de hostilidades en las conversaciones de paz que se dan en Ginebra, que están estancadas, por más que el gobierno sirio intente impulsarlas, y también rechazó que en Siria se implemente un régimen confesional, porque dijo que eso le permitiría a los poderes regionales dividir el país y controlarlo. ¿Cómo está el tema en Al-Raqqa, el bastión del ISIS que está rodeado y parece que va a caer, pero todavía no cae? Por un lado están las fuerzas democráticas de Siria, que integran las milicias kurdas, entre otros grupos, avanzando. Ya han llegado, creo que han conquistado entre 12 y 15 pueblos en dirección a Raqqa, pero también la semana pasada el ejército sirio, por el otro lado de Raqqa, empezó los combates contra los terroristas para también llegar a esta capital del Estado Islámico. Se conoce que muchos de los mercenarios y terroristas del Estado Islámico están escapando en desbandada por los golpes que reciben tanto del ejército sirio como de las fuerzas kurdas. Y en otra ciudad que quedan al norte de Siria, que se llama Manbij, también las fuerzas kurdas están avanzando para liberarla, porque es otra de las ciudades grandes de la zona que controla Estado Islámico y Al-Qaeda. Bueno, después de este informe tan denso de Medio Oriente, vamos a escuchar a una cantante palestina, Latifa Arfawi. Canta un tema, Oh Enemigo, y le hace un homenaje a la lucha de Gaza que enfrentó a Israel en la última ofensiva. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien, siempre desde aquí, desde nuestro pequeño espacio, siempre difundiendo la realidad del mundo indígena. Y lamentablemente esa realidad no siempre es halagüeña, la mayor parte de las veces muy preocupante. Como en este caso, es nuevamente la provincia de Formosa noticia, y lo es también Ingeniero Juárez, a donde detuvieron en estos días al dirigente huichí Agustín Santillán. Este hermano es una persona muy solidaria con todos sus hermanos, y siempre que hay alguna injusticia, Él está reclamando y defendiendo la causa de quienes más lo necesitan. En esta oportunidad hablamos con otro hermano huichí, don Lucio Vázquez, más conocido como Abel, integrante de Copihuini y testigo de la detención. Nos comenta que estaban en una delegación de educación hablando con maestros memas y con una funcionaria sobre temas relacionados, y en un momento hubo una discusión, pero nada que llamara la atención ni violencia. Entonces la funcionaria llamó a la policía, que vino y se lo llevaron a Agustín. Le dijeron, entre otras cosas, que ya los tenía cansados. Don Lucio nos informa que se enteraron que en el viaje hasta Las Lomitas, porque fue trasladado de Ingeniero Juárez allá a Las Lomitas, Agustín fue objeto de golpes y malos tratos y que se encuentra en estos momentos alojado en la alcaldía. Así que nos comenta de esta manera cómo fue todo. Él es de mi barrio y lo conozco bien. Él siempre fue muchacho así, que le gusta colaborar con su paisano, digamos nosotros así. Él se fue a la mañana a la delegación. Una mañana se va a la delegación donde van todos los maestros y hay memas, el bilingüe, para ayudar a los hermanos, ¿bien? Por falta de eso, que por ahí el paisano es tímido, no tiene el coraje para enfrentar, y este chango fue nada más utilizar estos dos memas en la institución, digamos, en la oficina, ahí dialogando con la delegada ahí, y parece que la delegada no le gustó algo, y ahí donde empezaron a discutir o como defendiendo a su paisano, inmediatamente llamó a la policía, y ahí nomás, sin palabras, sin nada, va directo a Agustín Santillán, lo esposan. Hay agentes en la institución. Y encima la policía que fue a esposar el jefe de la comisaría y que le dijo una palabra: usted, Santillán, me es cansado, y lo esposó ahí nomás. Y habían 6 nomás de los aborígenes, digamos, en ese momento, y la policía venían como 15. Como 15 eran, y ellos 6, y bueno, no podían hacer nada, y lo llevaron a Agustín, lo llevaron, y encima no lo llevaron en la comisaría de Juárez, lo llevaron de acá como 25 kilómetros, un lugar que se llama Chiriguana. Ahí le hicieron, digamos, los papeles, todo, y para nosotros es como un secuestro y abuso de autoridad de parte de la policía. ¿Cómo no habla bien, o algo, qué es lo que pasó? Pero era como persecución política, lo arman causa, tienen 16 causas, pero no se sabe qué causa, lo armaron las causas de esto. Como si fuera un criminal, algo así, pero no es un criminal. No fue por la denuncia que lo arman, no es por robo o por algo así. Y cuenta que cuando lo llevaron para acá, para la alcaldía de Las Lomitas, que por el camino lo torturaron, lo pegaron, se dio cuenta que se burlaban de él los policías de acá. Bueno, nosotros siempre vemos que los policías de acá como que le tienen bronca. Mm. Y la policía acá, lamentablemente el que manda el orden es el gobernador. Acá en Juárez hay policía ojo del gobernador. Con la señora hablamos, que está allá y nos cuenta todo lo que dice, cada no sé cuánto, hay 5 minutos nomás que pueda hablar con su señora, y lo meten adentro otra vez. Hay varios aborígenes que están ahí encerrados y no se sabe por qué. Yo tengo un sobrino que está ahí de 19 años que lo llevaron, no sé por qué, está preso. Y hay varios aborígenes ahí que están presos. Don Lucio, o Abel, nos informa que las escuelas de la zona tienen muchas necesidades y muchísimas carencias, hasta que los otros días, dice que fue Canal 13, y a través de esa visita se consiguieron varias cosas. Parece ser que esto molestó mucho al gobierno de la provincia. Y también nos comenta cómo sigue la protesta, cómo reaccionó la gente ante esto que pasó, y cómo sigue de ahora en más el acompañamiento a Agustín. Y no solo él, muchos de los aborígenes ahora tienen internet y pasan la realidad de Ingeniero Juárez. Sí. La gente no tiene casa, pasa este video así, digamos, por internet está Agustín, gente que no tiene casa, chicos descalzos, las escuelas que no tienen mesa ni silla, y cosas de 2 semanas vino el podcast de Canal 13, y gracias a Canal 13 ya hay 3 escuelas, digamos, de comunidad aborigen, tienen sillas. Si no salía a un instante, ya no iba a haber sillas. Y ese parece que es el veneno para el gobernador Gildo Infra. Ya viene ahí la persecución política. Si le preguntamos a ver qué causa, ¿violó a alguien? ¿Mató a alguien? ¿Robó? No. Y acá en Ingeniero Juárez tenemos a un ex intendente que, por causa de documentos, muchas causas tiene y es asesor de gobierno. Y ninguno de los políticos nos da mano. Digamos que diga, bueno, te ayudamos o te explicamos cómo nadie se acerca. Y te cuento cómo es. Siempre pasa esto, y que hay un que se dice ser es como referente a asuntos indígenas, que está, es aborigen, lamentablemente está pegado con el internet. ¿Y la gente cómo quedó allí en el barrio? Y todavía sigue firma ahí en la delegación. Hay cartel donde dice: queremos la liberación de Agustín Santillán, no más persecución política. Tampoco no quiere decir que está tomado, está afuera en las calles la gente. Claro, están. El señor este que hizo, llevó los papeles, ahora está en un hotel. Él trabaja en un hotel, no está tomado. Nosotros estamos, digamos, la gente en la calle, frente, afuera. Y la denuncia, lo tiene el abogado de ahí, la denuncia que la delegada lo denunció Agustín, hizo un intento que Agustín rompieron papeles, que como patota, invento de ella. Hay testigos de eso que te digo, los 2 memas y 4 más de Wichí que estaban ahí presenciando en el momento, que nada que ver, no rompió nada. Era un diálogo, era algo como que la delegada no le gustó, le gustó y pidió a la policía y vino allá y nomás lo aprovechó la oportunidad, como ella dice que Agustín tiene causa, 10 causas, pero ¿qué causa se habrá? Nos comentó también este hermano que desde el gobierno enviaron en esta oportunidad varios móviles con policías para, de ser necesario, reprimir, como están acostumbrados a hacerlos hasta el momento. Él dice, hay muchas balas, y no ya de goma necesariamente, sino también de plomo. Hay muchos hermanos que están lastimados, que han perdido un ojo a raíz de estas agresiones de la policía. Y te cuento, Gildo mandó como 6 esos tráficos que traen la policía de Formosa. 6 mandó. ¿Para qué? Mandó 6 para que se agraven las cosas, que alguien sea muerto por una bala de goma, porque acá hay como 3 casos que hay gente que anda con un solo ojo porque le pegaron bala de goma y no hay justicia para esa gente. Y todo eso es lo que a él le gusta, lo que es la represión. Así. Nosotros entendemos como aborígenes, nosotros estamos dañados y lógicamente es de bala. Porque nuestro antepasado hace más de 500 años que fuimos, ¿por qué se llama departamento Acuesta, Formosa, donde vivimos? Porque hubo matanza. Resistieron los aborígenes flechas. Y nosotros, cuando hay balas de goma, es como que no es balas de goma, es plomo, ¿entendés? Porque nosotros estamos dañados psicológicamente. Acá hubo varias veces enfrentamientos con la policía, así de balas de goma, y los patrones respondieron con cascotes de ladrillo, piedra, palo. Está mal, la actuación está mal del gobierno, no es la solución. Mira, acá en Juárez tanto que nos hace falta, nosotros entendemos la función de policía, entendemos para sobreguardar la seguridad del negro, del blanco, quien sea, pero lo usan mal. Acá en los barrios hay gente que blanca que venden droga, alcohol, en vez de mandar esos policías que vigilen a la comunidad que hay drogadictos, aborigen muerto por droga, por alcohol. Y nos mandan a esos policías para que revele la situación nuestra, no para que mande y para que nos maten. Eso es nuestro reclamo, como que no tenemos derecho. Y bueno, de esta manera nos estamos despidiendo, esperando que Agustín pueda solucionar este tema y pronto lo tengamos en libertad. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad, escuchando antes una hermosa canción tradicional, Aló Noinagak, que es Llanto de Mujer, a cargo del cantautor Romualdo Diarte de la provincia de Formosa. Nos despedimos, quien le habla, Angélica Mendoza y Pablo Badano, nuestro compañero en la operación. Thank you. Mujeres y Resistencia. Mujeres y Resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Bueno, ahora en Mujeres y Resistencia nos vamos a hacer eco de la gran marcha multitudinaria, histórica ya, del 3 de junio, que se celebró en Argentina, en varias ciudades del país y en Buenos Aires, que se dio en llamar Ni Una Menos, pero que se le ha añadido ahora la frase Vivas nos queremos, que viene de México, y que ha aunado a miles de personas que se volvieron a movilizar en todo el país desde el año pasado, que también se realizó con muchísimas personas, autoconvocada, y en este reclamo se apunta a la falta de políticas hacia la mujer, que están profundizadas por el actual gobierno de Macri, pero también, sobre todo, contra los crímenes hacia la mujer, contra los femicidios, los travesticidios, a favor de un aborto legal, seguro y gratuito, porque se considera que las muertes por aborto son un genocidio de Estado. Y decir que el pasado año se contabilizaron 275 mujeres asesinadas. O sea, desde el año 2015, del 3 de junio hasta hoy. Se sigue manteniendo una mujer asesinada cada 30 horas en Argentina. Pero en esta concentración de centenares de miles de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños, de niñas, no había solamente esta denuncia, sino que era una especie de explosión contra la violencia patriarcal machista de este sistema occidental, europeo y norteamericano. Esta violencia patriarcal que se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana que sufrimos las mujeres, ¿no? El femicidio sería lo más extremo, pero tenemos un montón de violencias diferentes, culturales, en las radios, en la televisión, no solo en la cultura, sino en internet, en las calles. Entonces, bueno, era muy sorprendente estar allá y ver tantas pancartas, tantas fotografías, tantas banderas y cada persona con su cartel. O sea, ver estas expresiones de estas chicas y chicos que atacaban el machismo con sus carteles ha sido algo realmente para levantar el ánimo, porque por primera vez estamos viendo una sociedad que poco a poco se va haciendo consciente de la verdadera tragedia que es la desaparición de mujeres y de diversidad sexual en la Argentina. O sea, es una tragedia que está comparada ya a la dictadura. Son las nuevas desaparecidas, que no son solo asesinadas por sus parejas o por los hombres, sino que también son raptadas en las redes de trata, porque recordar que acá, al ser un país abolicionista de la prostitución desde el tiempo de Perón, a pesar de que obviamente hay prostíbulos ilegales, prefieren llevárselas fuera del país para venderlas prácticamente como mercadería, niñas, adolescentes. Añadir que no se han cumplido la mayoría de los puntos que se exigían el año pasado, incluso se han cerrado varios refugios para víctimas de la violencia de género. Y también con esta política de Macri de ajuste y de despidos, han desmantelado programas de salud pública destinados a la salud reproductiva, a la educación sexual, todos aquellos que ayudaban a las mujeres, sobre todo más pobres. El Consejo Nacional de la Mujer es el organismo que está encargado de la implementación de la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres para prevenir, para sancionar, para erradicar la violencia contra estas, ¿no? Bueno, pues bien, el presupuesto por el gobierno asignado a este organismo es, fíjense, miren bien, 0,0055% del total del presupuesto nacional, que esto equivaldría a 4,50 pesos argentinos por mujer. Este presupuesto es similar al que se otorgaba en el gobierno kirchnerista, pero que, como decíamos antes, está agravada por el incremento del costo de la vida, de la inflación y de las políticas de Macri. O sea que la situación de este año nos encuentra mucho peor paradas a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que recogimos en la marcha con la compañera Laura Capote en resumen. Acá en Ni Una Menos nos encontramos con muchas mujeres que, bueno, tienen carteles que comunican estas expresiones justamente que denunciamos. Bueno, Laura, cuéntanos, ¿por qué una mujer colombiana está en Argentina en el Ni Una Menos? Y cuéntanos un poco de ese cartel. Ante la necesidad que tenemos de salir a las calles, de tomarnos el espacio, de visibilizar lo que pasa, que muchas veces invisibilizan los medios, y también la naturalización de la violencia hacia la mujer invisibiliza lo que pasa cotidianamente, no solamente en la Argentina, sino en el continente y en el mundo entero, ¿no? La violencia sistemática hacia las mujeres, no solamente violencia física, violaciones sexuales, que lo vemos cotidianamente, sino violación psicológica, acoso, realmente el drama que vive la mujer por ser mujer cotidianamente y la necesidad de salir a la calle y gritarlo y encontrarse también con hombres y mujeres que también sienten esa inconformidad. Yo creo que no solamente aporta al hecho de decir no más, sino también el hecho de salir y sentir que hay más gente que también sale a la calle y dice no más, no queremos más violencia en las mujeres, ni una menos. Y bueno, y este cartel es un cartel que visibiliza un poco en cifras la violencia que ha sufrido la mujer colombiana en el conflicto político y social que ha sufrido Colombia durante más de 50 años. Y bueno, la cifra que ahí aparece, que es un 70%, lo que explica es que aproximadamente el 70% de las mujeres que han sufrido el conflicto, el 70% de la población que ha sufrido el conflicto en Colombia, son mujeres las que han sobrevivido. También nos encontramos hombres en Ni Una Menos. ¿Por qué un hombre en Ni Una Menos, Dani? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. No, creo que es necesario, imperante, que nosotros estemos aquí, no acompañando a nuestras compañeras, sino haciendo presencia constante, porque el acompañar es como si fuera la lucha de ellas solamente. Nosotros tenemos que estar luchando de manera constante, luchando contra el sistema, incluso luchando contra nosotros mismos, con toda esa cultura que llevamos adentro, que todavía está inserta en nuestro inconsciente, subconsciente, y hay que estarla sacando constantemente. Así que esta lucha es de todos y todas, y nada, creo que debemos en este proceso construir nuevas masculinidades que sean antipatriarcales, anticapitalistas, antimachistas, decoloniales, por una sociedad mejor, por una revolución que es necesaria y urgente. Queremos saber, bueno, ¿por qué unas chicas de su edad tan jóvenes vienen a Ni Una Menos? Y que nos cuenten un poquito qué dice esos carteles. A mí en la calle me silban, lamentablemente. Me tengo que aguantar todo eso. No me gusta y vengo acá a marchar para ponerle fin y poder decir Ni Una Menos. Sebastián, cuéntanos, ¿por qué el cartel y por qué vienen a Ni Una Menos? En principio venimos a Ni Una Menos porque estamos hartos de que la gente mire para un costado con todo lo que está pasando, toda la violencia machista que sucede en todos lados. O sea, nosotros nos dimos cuenta que nosotros queríamos hacer cosas de chicas como maquillarnos, desde eso hasta todo lo que está pasando con todas las chicas que están desapareciendo o que las están matando y violando, y la gente sigue inventando excusas y excusas, y es una realidad que está pasando y que tenemos que afrontar. Vera, cuéntanos, ¿por qué no se mata por amor? Y porque el amor no te lastima. Si te ama de verdad, no te va a lastimar. ¿Por qué estar en Ni Una Menos, Vera? Y porque basta de femicidios, son personas, a ver, está mal, simplemente. Hola, ¿cuál es tu nombre? Sabrina. Sabrina, cuéntanos, ¿por qué estar en Ni Una Menos? Porque yo vengo ya desde el otro año, y bueno, tengo la necesidad de venir, falta cursar y todo. Porque en serio, no puede ser que hicimos la marcha el otro año y nos siguen matando igual, nos siguen acusando de la ropa que llevamos puesta, y no es el corto de la pollera, sino es el corto de las ideas de la persona que nos mata. Exactamente, Sabrina. Cuéntanos qué dice tu cartel. Lo hice muy a las apuradas antes de salir. Quedó lindo. Gracias, está medio feo, pero bueno. No hay excusa para cubrir al que abusa, todas las que mataste hoy son mi musa. María Esther, cuéntanos, ¿qué ha pasado?